Y aquí empieza la música del pueblo, para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi gente hermosa? ¿Cómo han estado? Espero que de lo mejor y en los próximos minutos te aseguro que te la vas a seguir pasando de maravilla con la mejor música del género grupero. Con el gusto de siempre les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. Damos inicio a la programación del día de hoy recordando una canción que fue todo un éxito desde el primer día en el que se dio a conocer. A través de este tema se expresa lo mucho que puede hacer la música romántica. Por medio de esta melodía, los enamorados expresan sus sentimientos y emociones. Hay momentos en los que llegamos a sentirnos tan solos, con un vacío enorme, y para tratar de llenar este espacio, nos refugiamos en la letra de una canción que de alguna manera nos da a conocer un mensaje muy parecido o similar a lo que estamos viviendo en ese instante. Pero lo mejor de todo es que los cantantes y compositores lo hacen con música romántica. La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica, poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas, llenarte de besos. La mejor manera de decirte todo de manera hermosa, lo que por ti siento, es poder cantarte música romántica y no más con música, llenarte de besos, porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me estarán muy dentro de tu alma. La mejor manera de decirte todo de manera lo que por ti siento, es poder cantarte música romántica y no más con música, llenarte de besos, porque con música romántica se engrandece el amor y se llena. Que me que con música romántica puedo acariciar, aunque me hagas falta, y hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya, porque mi voz estará muy dentro de tu alma. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. ¿Ustedes creen que el amor se engrandece con música romántica? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y a la vez difícil de contestar. Porque aunque tratemos de hacernos las personas más fuertes del mundo, en el momento menos indicado nos doblegamos, y todo solo por querer obtener el amor que ya está perdido. Y es que hay ocasiones en las que por más que tratemos de rescatar una relación, nos va a ser imposible si por ambas partes no hay cooperación y finalmente todo acaba en un fracaso. Y ya que estamos con esto de la música llegadora, la música romántica y sobre todo lo principal, recordando los mejores éxitos que llegaron para quedarse en el gusto del público, a continuación llegan Los Temerarios con el tema Las Botas de Charro. Porque con cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no aguantaba 6 horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño, y un día me gritaste: me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino, y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro. El tiempo pasará, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo 1000 veces tu nombre. Solo sé que te tuve en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera pedazos. Al fin ya era un hombre. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Música. decir que estoy enamorada, ¿verdad? O tal vez decepcionada del amor, porque desde que inicié el programa me he enfocado a poner solamente canciones románticas, sentimentales, como para cortarnos las venas. Y aunque la siguiente canción es del mismo índole, te aseguro que no es así. Al contrario, en estos momentos estoy más feliz que nunca, porque próximamente estaremos ya de vacaciones descansando en casita. Llega Sergio Mandíbil a interpretarnos Huellas. 6 horas sin verte. Señor, escucha por favor. Quiero pedirte perdón. Escuchamos a Sergio Mendívil con el tema de Huellas. El siguiente tema musical está bajo la interpretación de una gran cantante que desafortunadamente desde hace varios años ya no está presente en vida con nosotros, pero que desde que incursionó al mundo de la música conquistó miles de corazones con su único estilo e inigualable, tanto en su forma de bailar como en el cantarle a su público. Ella es Selena y nos interpreta Tus Desprecios. Conexión Grupera. Después de haber recordado a Selena, nos vemos con Déjame Sentir de Escándalo Musical. Tus desprecios son lo que mi corazón. Desde el día en que te vi, me enamoré de ti. Jamás me lo creí, amarte tanto así. Desde entonces vives en mi mente. Desde entonces solo pienso en ti. Desde entonces solo vivo soñando con tenerte. trompuda. Que se oiga bonito mi escándalo musical. ¡Ay, ay, ay, ay! Daría mi vida entera por un segundo de ti, porque tan solo vieras lo que guardo para ti. Este amor que crece más y más y que no puedo ocultar, y me muero por gritarte que te quiero de verdad. Déjame sentir junto a mí cada latido de tu corazón y en mí sentir tu piel ardiendo entre mis manos. Sentir junto a mí cada latido de tu corazón y en mí sentir tu piel ardiendo entre mis manos y enredado entre tus brazos que se acabe el mundo haciendo el amor. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Son Escándalo Musical y nos acaban de interpretar Déjame Sentir. Estamos en Conexión Grupera, en donde los éxitos del género grupero no paran de sonar. El siguiente tema musical está bajo la interpretación del conjunto Agua Azul. Te invito a que no te desconectes porque todavía nos queda mucho por darte a conocer. Soñando con tenerte junto a mí. Por un beso de tu boca yo daría mi vida entera, por tenerte entre mis brazos de mi amor haría una hoguera. Un suspiro de tu vida sería el aire que respiro, y el brillo de tu mirada sería luz en mi camino. Y déjame sentir tu piel sobre mi piel, acaríciame. Quiero ser parte de tu ser y fundirnos en un beso, palmo a palmo hasta saber que tu amor es solo mío, tan solo mío, por siempre linda de tu boca, yo daría mi vida entera, por tenerte entre mis brazos, de mi amor haría una hoguera. Un suspiro de tu vida sería el aire que respiro, y el brillo de tu mirada sería luz en mi camino. Y déjame sentir tu piel sobre mi piel, acaríciame. Quiero ser parte de tu ser y fundirnos en un beso, palmo a palmo hasta saber que tu amor es solo mío, tan solo mío, por siempre linda mujer. Desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Por un beso Eso es lo que acabamos de escuchar a cargo del conjunto Agua Azul. Ahora llega la banda retadora con Quiero Saber de Ti, lo más reciente de su nueva producción discográfica. Un suspiro de tu vida sería el aire que respira. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió, y ese amor el que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Porque quiero volverte a amar. Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno. Es como el instinto que Dios nos envió para hacer este mundo más bello. Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento. Mientras haya luz del sol, te amaré. Este amor que siento es eterno. Que me quieres, mira, lo estás diciendo con tu mirada. No importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo, porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar. Quiero saber si estando lejos pensaste. Pulgas Gruperas, con Idalia Navarrete. Ha llegado el momento de irnos a escuchar las dos canciones que en el día de hoy están integrando la fusión de los grandes éxitos, y estas son El Baleado de Larry Hernández y El Palomo de la Banda Machos. Y ese amor el que un día se fue lejos. Otro de los corridos también, compas, solicitados por ahí de las composiciones. Andamos desatados últimamente, frente. Esto se llama El Baleado, mi compa. La gente por ahí del Comedero, Sinaloa, de Pueblos Unidos, Culiacán, de la plebada de Phoenix, Arizona, California, Los Ángeles. Por ahí, esta canción que le han pedido mucho por ahí por los sitios de internet. Se llama El Baleado, mi compa. ¡Pa! ¡Vámonos, oiga! Soy una espaniqueada. Ya cuando bajé el avión, no lo dejo aterrizar. A mí me encanta la altura, con la crony pega más. Y Tomás puteó la pista y me vuelvo a levantar. Solito planeo el ataque. Saque la canala privada. Estamos bien locos. Un aceite de coser. Lo vi arreglando un rifle. Le pegaba unos cabos. ¿Por qué estás que balaciando? Torturaron sin medirse. La puta que me robaron, me la pagaron muy caro. Oh, oh. Cuando se la van a acabar. Cuando los traiga encajuelados. Les traigo uno de rabia, me los comeré, lo juro. Y no voy a masticarlos. Masticar yo no acostumbro. De polvo el tome de caro. Me las pagarán lo juro. ¿Y a quién le queda este traje? Hablen de frente y los tumbo. Esto es Conexión Grupera. Y el siguiente corrido va para una persona muy especial que sabemos que le gusta el peligro, que le gusta la adrenalina, que siempre anda bien alterado, donde quiera que se encuentre, compadre. ¡Ahí le va! Muy bonito es un troque blindado, un Ford Lobo de doble cabina. Cuatro puertas muy bien arreglado, motor diésel, no el de gasolina. Poderoso es un 4x4 y hasta dicen que tiene turbina. Es modelo reciente, se le nota lo duro en los vidrios. Trae las llantas de todo terreno y tampoco le pasan los tiros. Interior de avestruz y caoba, equipo de sonido muy fino. Es el jefe el más preferido, de cariño le llama el palomo. Su blindaje es de primera línea, atraviesa entre lluvia de plomos. Y por eso el señor lo prefiere, porque en él arremanga con todo. Y con todo respeto, le mandamos su corrido, compa. Y esta es la Pancho Valdez. siempre entre integrados, de esos que tienen lanzagranadas. También una calibre 50 en la parte de atrás bien montada. Aunque son armas muy poderosas, no se notan, van camuflajeadas. A pesar del peso del blindaje, ruge y vuela por las carreteras. Por las brechas nada lo detiene, sus arroyos y monta en la sierra. Por los cerros y por las ciudades, muy seguro el patrón se pasea. El palomo tiene gran historia, pues ha estado en batallas pesadas. Un gobierno y rivales del jefe ha burlado muchas emboscadas. Y por eso le canto el corrido, es el rey de todas las blindadas. Y ahí quedó el palomo complacido, banda macho. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Muy bonito es un troque blindado, un Ford Lobo de doble cabina. Cuatro puertas muy bien arreglado, motor diésel, no el de gasolina. Poderoso es un 4x4 y hasta dicen que tiene turbina. Escuchamos a Larry Hernández con El Baleado, lo más nuevo de su producción y, por cierto, lo más solicitado en un gran número de emisoras. El otro tema es El Palomo, bajo la interpretación de Banda Machos. Ya que te estoy dando a conocer algunos de los corridos más solicitados a ti que gustas de este subgénero musical de la música norteña y grupera, llega Tito y su torbellino con El Atrabancado. Preferido de cariño le llama El Palomo. Su blindaje es de primera línea, atraviesa entre lluvia de plomos. Soy un loco atrabancado que todo me vale madre. Siete días a la semana yo me amanezco con los bailes y conozco muchas viejas, son puras morras de arranque. Conmigo jalan parejo las morenas y las güeras. Les gusta mucho el perico porque son rete fiesteras. Ellas le ponen a todo, pues no andan con chingaderas. La vida hay que disfrutarla como se vaya poniendo. Las viejas son pa' gozarse y el mundo sigue corriendo. Yo sé que cuando me muera me voy a ir al infierno. Navarrete. Escuchamos a Tito y su torbellino con El Atrabancado. Antes de irme con el siguiente tema musical, saludamos y agradecemos a todo el auditorio que nos permite entrar a sus hogares por medio de la música del género grupero a través del programa de Conexión Grupera. Otra de las canciones que se acaba de dar a conocer y que está en los primeros lugares de popularidad es otro de esos cuentos de pequeño musical. Conmigo jalan parejo, las morenas y las güeras, les gusta mucho el perico. Hablaron mal de mí. De repente has cambiado de opinión. Ya no dices que conmigo eres feliz. Ya no dices que yo soy tu gran amor. Dime qué es lo que pasó, ¿por qué no sonríes? Tanto misterio me asusta y mirarte tan seria no creas que me gusta. Dime qué es lo que pasó, no le des más vueltas. Te exijo una explicación, no te vayas, hablemos y cierra la puerta. Tal vez te inventaron otro de esos cuentos en donde te dicen que ya no te amo, que solo te uso para divertirme y pásame un buen rato. Que no comprendes que quieren separarnos. No te deprimas ni desconfíes que yo te deseo como el primer día. Y en mis adentros me digo a mí mismo que tú eres mi vida. Y es que te amo día con día. Separarnos. No te deprimas ni desconfíes que yo te deseo como el primer día. Y en mis adentros me digo a mí mismo que tú eres mi vida. Y es que te amo día con día. Conexión Grupera. Ya nos aproximamos al final de esta emisión, pero antes de que esto ocurra, ¿qué te parece si escuchamos a Innova Norteña con su tema Desvélate Conmigo? Soy en tu vida el peor de tus pecados. Sé que le has mentido al decir que lo amas, que sueñas conmigo estando en su casa. ser infiel. Atrévete a estar conmigo, aunque sea una noche, y no nada más. ¡Chiquita! Estando en tus brazos, me olvido del tiempo, me vuelvo un ladrón, trafico tus besos. Al cerrar los ojos, voy a secuestrarte. Deja que este loco se vuelva tu amante. Si sigue dormido, mejor no lo despiertes, porque habrá amanecido con dolor en la frente. Desvélate conmigo, que en mi cama hay fiesta. Él no se imagina que estoy en tu piel, pues mientras te beso, él duerme, lo sé. Desvélate conmigo, te invito a ser infiel. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos escuchado. Me despido con el último beso de Vicente Fernández. Mi nombre es Italia Navarrete en conducción, y en producción está Álvaro Robles. Gracias, hasta pronto. Aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote. Ya no me ahondarás la herida, todavía estaría implorándote. No me amargarás la vida, pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado. Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado. Hoy mi mundo está al revés, es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. El verdadero movimiento de nuestra gente. Lo escuchaste en Conexión Grupera, en donde se fusionan los éxitos del momento. Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, había una desilusión. La banda y los grupos norteños se tocan para que sientas el verdadero ambiente de nuestras raíces. Te invitamos para que nos escuches en una nueva emisión de Conexión Grupera. Hasta la próxima.